papi dice que el género está quedando con el canto y que en Puerto Rico y en Orlando, en todas las comunidades donde hay en Boricua, un 70% quieren cantar reggaetón pa llegar a ser famoso. Pero no todo el mundo vaya al papi. Y dice, Guerras y presenta Jeru y Isaac, música adicción. Este es el guy. Mi gata se activaron, mi convete se activaron. Andamos activados en el jangueo, mi corillo en el caldeo, la gata dura en el pariseo. Música adicción pa' los perros y mi gatita. Metiéndole sin freno. Quiero en Aizaje, esta no fuimos lejos. Hay musa pa' largo, somos los del momento. Seguimos metiéndole sin freno. Una palabra extinta, no como tú la pintas. Música, adicción, cosa distinta. La musa vive bien, las venas traigo tinta. Guayson, dale play, yo le parto la cinta. Aquí muchos no llegan, no le meten duro, luego se quejan. Venimos a quedarnos y la molestia se le refleja. Socio, we kill it, you know it. With the best, we gonna show it. So practique mucho cash all day, we gonna blow it. Estoy alzado porque mi disco está en la carretera. Música, adicción, muchachos, eso es un palo, vocifera. ¿Qué hacemos? Ver la fiera. Somos los del momento, Jeru y Aiza, comandante de esta nueva era. Soy el que la motivo con la baby pasivo. Y el que joda conmigo, mínimo se va pa' intensivo. El flow es exclusivo, igualito que el de Cobo. Caperuza, recojan que llegó el más lobo. Mi gata se activaron, mi convete se activaron. Andamos activados en el jangueo, mi corillo en el caldeo, la gata dura en el pariseo. Música, adicción pa' los perros y mi gatita. Seguimos metiéndole sin freno. Quiero en Aiza, con esta no fuimos lejos. Hay musa pa' largo, somos los del momento. Seguimos metiéndole sin freno. Y dice, Guerras Inc. presenta Jeru y Isaac, música adicción. Tito Flex, la bestia musical. On the Bass Record. Escuchen estos chamaquitos, que no se van a arrepentir. Este es el gallego presentando otra vez talento nuevo, pero talento prometedor. Direct from the United States.